Bueno, buenos días, buenos días. Estamos aquí en su noticiero popular. Yo soy Reina y hoy tengo una invitada especial aquí que me va a acompañar a dar las noticias, a poner música. Tengo aquí a mi compañera Juanita. Juanita, buenos días, bienvenida. Buenos días, Reina. ¿Cómo estás? Y esperando que la audiencia también esté bien esta mañanita. Muy bonito el día que amaneció aquí en sur de California, en Santa Ana, en el condado de Orange, donde está Radio Santa Ana. Mi nombre es Juanita Zamora, del programa de La Hora Purépecha, de cada martes en la tarde. Bueno, aquí vamos a estar, en el Noticiero Popular. Hoy, miércoles 14 de junio 2017, estamos ahorita, es las 8 de la mañana con 30 minutos. Sí, así que vamos a empezar con el noticiero, esperando que se lo estén pasando bien esta mañanita. Vamos a empezar, vamos a dar el comienzo de las noticias. Pues sí, buenos días a todos. Pues sí, vamos a empezar con una nota internacional. Y pues esta nota es de el periódico El Diario. Y dice, un policía herido grave en un tiroteo en una estación de Múnich. La estación del tren Saba en el norte de Múnich ha amanecido este martes con un episodio de violencia. Un tiroteo entre un hombre y la policía ha dejado varios heridos. Entre ellos se encuentra una agente herida de gravedad de 26 años tras ser disparada en la cabeza, mientras que dos transeúntes sufren heridas leves. El presunto autor de los disparos ya ha sido detenido y la policía descarta que se trate de un acto terrorista. Según informó un portavoz de las fuerzas de seguridad en una breve comparecencia ante la prensa en el lugar de los hechos, la policía recibió el aviso de que un tren se habría producido una pelea entre viajeros. Al llegar a la estación, los agentes encontraron a los implicados en la pelea en el andén. Uno de ellos trató de empujar a un agente a las vías del tren. El agresor logró quitarle el arma reglamentaria a uno de los policías, momento en el que se produjo el tiroteo. Un agente resultó herida en la cabeza y se encuentra en estado crítico, y el autor del altercado también fue alcanzado por un disparo y está grave. Las autoridades han cortado tanto la línea del tren como las calles colindantes a la estación para investigar un altercado que tratan como si fuera perpetrado por un único autor. Según una radio local, se trataría de un alemán de 37 años. Ahora, de lo que se trata es de mantener la calma y ser prudentes, señaló un portavoz de la policía, citado por el diario Maniqués, que no quiso precisar el número de tiros afectuados. Pues así está esta noticia por allá. Y pues, ¿qué le parece a Juanita si vamos con música? En lo que buscamos aquí la siguiente noticia. Claro que sí. Vamos a ir con una muy bonita pieza. Y esta es Bodas de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez. Vamos. Thank you. Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y estamos en el Centro Cultural de México en el 837 North Ross y pues ya son las 8:38 a Juanita y pues estamos despertando porque ni siquiera café hemos tomado. Así es, no hemos tomado café, pero bueno, aquí estamos y ya estamos aquí, sí, así como efectivamente como dices, son las 8 de la mañana con 39 minutos, ahora miércoles 14 de junio 2017 y aquí estamos con las noticias más recientes que está ahora el día. Sí, pues ¿qué le parece, Aguante, si vamos con una nota de Colombia? Claro que sí, vamos con esta nota. Sí, pues esta nota la agarramos de caoncenlaret.net. Bueno, más bien nos las mandó nuestra compañera Yuritsi. Saludos, Yuritsi, en donde quiera que estés. Ay, pues esta nota es de Colombia. Y dice, el 13 de junio a los 64 años de una dictadura perfecta. Contrario a lo que las élites tenían en mente, la dictadura de Rojas Pinilla se prolongó hasta 1957. Al siguiente año se dio lugar a lo que la historia llama el Frente Nacional, la Internacional de Poder entre Liberales y Conservadores. El 13 de junio de 1953, a las 6 de la tarde, el general de las Fuerzas Militares de Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, anunció al país su posición como presidente. Esto fue después de un golpe de Estado en el que no se derramó ni una. A ver, permítanme. Un momento, es que hubo aquí unas fallas técnicas. Bueno, pues sí, regresamos aquí con la nota. Esperamos que nos estén escuchando. Amigos, y si no, por favor, si nos pueden mandar un mensaje. Gustavo Rojas Pinilla anunció al país su posición como presidente. Esto fue después de un golpe de Estado en el que no se derramó ni una gota de sangre y no se tuvo que forzar ninguna puerta del Palacio Presidencial porque todas fueron abiertas por las élites de partistas tradicionales. Durante el gobierno del conservador Laureano Gómez, justo la época anterior, el pueblo colombiano era el escenario de lo que se conoció históricamente como la violencia. Tiempo marcado por la presunción sangrienta del Partido Conservador a los militares y simpatizantes del liberalismo. Como resultado de la represión y exclusión política por parte del conservadurismo, los liberales decidieron inicio a la conformación de guerrillas insurgentes en contra del gobierno de Laureano Gómez. Esta situación agravó aún más la crisis social política que se veía en la época. Fue el estallido de una guerra civil. Debido a la crisis de orden público y como respuesta represora a las guerrillas contradictorias al conservadurismo, Gómez nombró el ejército como la fuerza pública más apta para reprimir a los violentos. Tales violentos eran colombianos en contra de un gobierno tradicionalista, elitista y de extrema derecha. En 1951, Gómez anunció a Colombia su retiro del cargo presidencial debido a haber sufrido un paro cardíaco que le impedía seguir ejerciendo como jefe de Estado. Durante su discurso de despedida presidencial, se dolió porque, ay del país, ay de la República Cristiana, ay de la vida y la tranquilidad si el Partido Conservador no sabe estar a la altura de su deber. El poder presidencial fue asumido por el entonces ministro de Guerra, Roberto Urdaneta, quien también era conservador y simpatizante político de Gómez. Su estadía en el cargo no duraría más que unas horas. El golpista Gustavo Rojas Pinilla era un militar con ideas políticas claras dentro de las fuerzas militares, tanto así como para ser reconocido hasta hoy por su marcada tendencia a inmiscuirse en los asuntos políticos y nacionales. No dudó un segundo en ser quien asumiera la presidencia de Colombia después del ministro Urdaneta. En menos de 24 horas, los colombianos tuvieron 3 presidentes y un supuesto golpe de Estado. Supuesto porque complacía a las élites bipartidistas que se disputaban el poder. Estas le dieron un respiro a la transgredida democracia nacional con una dictadura acordada para su conveniencia. Según el discurso Rojas Pinilla, pudiera entenderse que él estuvo siempre buscando la unión entre los dos partidos políticos y la desegregación del mismo Partido Conservador, así como la inclusión de liberales en espacios que el conservadurismo llenaba. Intentó llevar a cabo procesos de paz con las guerrillas liberales, pero los pactos logrados se rompieron debido al incumplimiento por parte del gobierno durante su dictadura. Se aumentó el presupuesto destinado a la guerra y la censura periodística no se hizo esperar, llegando a cerrar los diarios El Espectador y El Tiempo. Contrario a lo que las élites tenían en mente, la dictadura Rojas Pinilla se prolongó hasta 1957. Al siguiente año se dio lugar a lo que la historia llama el Frente Nacional, la tensión, el poder entre liberales y conservadores. La dictadura de Rojas Pinilla marcó sin dudas un hábito importante en la historia de Colombia. Fue el engaño de la clase dominante al pueblo y una válvula de escape frente a la crisis civil y política del país, y que sigue vigente y se visibiliza en la fragmentación política que todavía tenemos los ciudadanos de pie. Y pues hasta ahí termina esta nota. Está muy interesante y pues es lo que pasó, ¿verdad? Y ahí se la vamos a dejar en la página de radiosantana.org. Y pues, ¿qué le parece a Juanita si vamos con más música? Claro que sí, compañera Reina, vamos a ir con una muy bonita música, es con Lila Downs y esto se llama Zapata se queda. Vamos. Santa María. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice... Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí con tu que me quieres con el todo al todo. Y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Ay, mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí. The world according to your Soraya self. Bueno, ya estamos aquí de regreso, aquí en el Noticiero Popular, hoy miércoles 14 de junio de 2017. Son las 8 de la mañana con 52 minutos y estamos aquí. Quería pasarles una nota también que está ocurriendo en la comunidad de Arantepacua, que hace recientemente 5 de abril pasado, hubo una matanza ahí por parte del gobierno del estado de Michoacán. Y esta nota es, ese poblado siempre celebran una fiesta tradicional de la comunidad que le dicen el Corpus Christi. Ahora esta mañana he recibido de fuentes muy cercanas a ellos, dicen, este día, el día de la fiesta del Corpus Christi de este año no se llevará a cabo, no se celebrará ya que estamos de luto y queremos estar con la comunidad de Arantepaqua, con los caídos que ya se fueron. Dicen, no vamos a celebrar este año, no habrá música, no habrá orquestas, no habrá campeonatos de básquetbol, no habrá baile en el pueblo, el tradicional baile que se hacía de Corpus Christi. Esto, que todavía están de luto por los caídos de 5 de abril pasado, por la matanza que pasó ahí por parte del gobierno del estado de Michoacán. Así que esto es triste, pero la comunidad de Arantepaqua quiere guardar luto para los caídos que ya no están con nosotros. Esto era que quería pasar la nota con ustedes, quería compartirlo. También tenemos otra nota por acá que nos acaban de enviar. También esto dice Uruapan, Michoacán. Esto es una prensa que está dando la noticia hoy miércoles 14 de junio 2017. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Dicen, asaltan transporte de valores con recursos federales del programa Prospera. Ocurrió ayer martes 13 de junio. Grupo de delincuentes armados y encapuchados se apropiaron de una gran suma monetaria de Bansefi, la cual es apoyo federal del programa Prospera, que iba a entregarse a la comunidad de Teremento de los Reyes. Los bandidos golpearon y le quitaron su pistola al policía municipal encargado de brindar seguridad al vehículo que transportaba el efectivo. Relevaron las autoridades. El asalto sucedió sobre la carretera de Cuto de la Esperanza, Huaniqueo, en la desviación hacia Teremento de los Reyes. Según los datos obtenidos, el boletín que consiguieron los ladrones es de 590 mil pesos. Al respecto, se puso que el mencionado dinero era llevado al referido pueblo, pero en el trayecto de dos automotores interceptaron a los encargados de vigilarlo. Seis malhechores descendieron de un Chevrolet Aveo color gris y de un Golf rojo. Todos portaban pistolas. Entonces golpearon al oficial, a quien también le robaron su arma de cargo y un teléfono celular. Esto es lo que está pasando allá en alrededor de Uruapan, Michoacán. Esto es lo que está en la zona Purépecha, en la región Purépecha del estado de Michoacán. Sí, pues buenos días, yo soy Reina y estamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose, y a toda la gente que nos escucha, pues nos puede traer las últimas noticias que estén pasando en su barrio, en su colonia, en sus calles. Y pues nos pueden visitar en la página de al Centro Cultural o también de la radio, y estamos pues aquí dando las noticias. Discúlpenos porque estamos aprendiendo. ¿Y qué les parece si vamos con música aquí que nos va a poner la compañera Juanita? Claro que sí, vamos a ir con esta bonita pieza, es Lila Downs, La Llorona. Duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no guardo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, ay, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, ay, llorona, porque me muero de frío. Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y son las 9:03 de la mañana y pues hoy estamos de manteles largos, porque pues es el cumpleaños del señor Salvador Sarmiento, que le mandamos muchos saludos y a toda la familia que lo está acompañando, que se la pase muy bien. Y pues también quería mandar saludos para una radioescucha que fue su cumpleaños ayer, Antonia, ella vive en Los Ángeles y pues ya me reclamó que no la felicite. ¿Qué le parece a Juanita si quiere felicitar al claro señor Salvador? Claro que sí, muchas felicidades para el señor Salvador Sarmiento. Es el esposo de la señora Socorro Sarmiento, papá de Luis Sarmiento. Así que muchas felicidades, felicidades, que cumpla muchos, muchos, muchos años más. Feliz cumpleaños. Y también le voy a decir en mi lengua purépecha, es que quien tata cuera pirucha cura que es mater huesurin, himban huesurin tatan tanaka, es que canic zipi kingunero que es que se sawak menkish, and happy birthday to you. Caniquero guantas peratma, muchas felicidades. Y vamos a ir con una nota más, Reina. Sí, pues sí, es que como escuché que le mandó saludos a Luis Sarmiento, y pues se va a sentir también saludos para el otro Salvador, este chico, y también saludos para Carolina, este que está de vacaciones, y también saludos para nuestro Galeano, el bebé hermoso. Así es que, pues, ¿qué les parece si vamos con una nota muy interesante? Y esta viene del periódico Crónica, y esta dice: diseñan tres apps para aprender las lenguas náhuatl, mixteca y purépecha. El proyecto realizado por el CCE, el Ateneo Español y la Fundación Telefónica México ya registró 60,000 descargas. 5,000 de estas fueron para Vamos a aprender mixteco en Chicago, España y Alemania. Mujer en náhuatl se dice Sowalt. Disculpen si no pronuncio bien las palabras, porque pues yo también voy a tomar esas clases o voy a bajar los apps para aprender. Dice: fiesta en purépecha. A ver, Juanita, usted que sabe más, fiesta en purépecha. Quenchico. Fiesta en purépecha es quinchicua. Y dice: significa flojera en mixteco. Fíjese, eso significa flojera en mixteco. Esos son algunos ejemplos de las palabras en cualquier persona puede aprender en 3 de los 68 agrupaciones lingüísticas que existen en México gracias a las aplicaciones desarrolladas por el Laboratorio de Ciudadanía Digital. Vamos a aprender mixteco. No. David, del municipio oaxaqueño de Santa Inés de Zaragoza. Vamos a aprender purépecha, producido en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y vamos a aprender náhuatl de Acatlán, Guerrero. Este proyecto, realizado con apoyo del Centro Cultural de España, Fundación Telefónica México y el Ateneo Español de México, ya cuenta con 60,000 descargas en dispositivos electrónicos procedentes de México, Estados Unidos, España, Alemania, y busca que cualquier persona sienta atracción y tenga un primer acercamiento autodidacta con el mixteco, el náhuatl y el purépecha. Aunque no son aplicaciones que te permitan hablar el 100% una lengua, sí te acercan a ella. Te ayudan a entender las maneras más comunes de usar la lengua. Es como un gancho para que las personas sientan atracción por la lengua y sus comunidades, señala Rodrigo García, subdirector de Cooperación Cultural del Centro Cultural de España. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, de las 68 agrupaciones lingüísticas que existen en el país, 4 concentran el mayor número de hablantes maya, náhuatl, zapoteco, mixteco, las cuales tienen 179 variantes lingüísticas, y aunque 2 de estas fueron seleccionadas para crear las aplicaciones disponibles para iOS y Android, Rodrigo García precisa que la elección se basó en las metodologías ya existentes para la enseñanza de las lenguas indígenas. En estos 3 años que hemos desarrollado los pilotos de las aplicaciones, ha habido 60,000 descargas. Esto en cuestión de número es bastante interesante, porque el caso de la comunidad de Santa Inés de Zaragoza es muy pequeña. Entonces, con el app existe una divulgación importante de la lengua ñu David, así como la diversidad cultural de esa comunidad oaxaqueña, expresa las regiones del mundo desde donde se han descargado las 3 aplicaciones, añade, son diversas. Por ejemplo, hubo casi 5,000 descargas de Vamos a Aprender Mixteco en Chicago, España y Alemania, herramienta que busca que basa sus contenidos en el libro impreso Vamos a Aprender Mixteco, editado en el año 2013 por iniciativa de Donato García, habitante de Santa Inés, Zaragoza. El INALI presenta en sus estadísticas que una de las peculiaridades de la lengua mixteca es ser la tercera lengua indígena nacional más hablada en el país, además de tener 81 variantes distribuidas en 23 municipios de Guerrero, 141 de Oaxaca, 8 de Puebla, de las cuales la mayor parte está en grado no inmediato de desaparición. ¿Cuál es la situación del mixteco en Santa Inés de Zaragoza? El uso de las lenguas indígenas se sigue perdiendo en todas las comunidades. En caso de Zaragoza, es una comunidad predominante hablante. En el pueblo viven los abuelos y algunos jóvenes, pero la gran mayoría ha migrado a la Ciudad de México y Estados Unidos, pero han construido esta metodología, el libro, para seguir enseñando a las nuevas generaciones su lengua. Pero por la dispersión y la causa de la migración, es un panorama complejo. La aplicación que retoma metodología ha logrado llegar a los habitantes inmigrantes de esa comunidad, responde Rodrigo García. Guerrero y Michoacán. El app Vamos a Aprender Purépecha incluye, como las otras, música tradicional y un temario de enseñanza que abarca cómo decir los números, cómo saludar, cómo nombrar los parentescos, cómo decir los nombres de animales, cómo se llama la vestimenta que usan las mujeres, cómo son las fiestas locales, por mencionar algunos. Estas apps son herramientas digitales que tienen una longevidad más larga que los soportes de papel. Si imprimes mis libros y no tienes la posibilidad de moverlos en los circuitos tradicionales, no hay un acercamiento tan amplio como una app. Estas se pueden descargar en cualquier parte del mundo, ya sean personas de la misma comunidad, investigadores o simplemente quienes querían acercarse a esa lengua indígena, indica Rodrigo García. En el caso de Purépecha, comenta, es una lengua que se ve amenazada por la migración que se vive en las regiones lacustre y montañosa del centro de Michoacán. Actualmente, el área de la lengua purépecha se extiende a lo largo de 6,000 kilómetros cuadrados de los 60,000 que tiene el estado de Michoacán, en donde el INALI registra 128,000 hablantes. Para la aplicación vamos a aprender náhuatl. Destaca García, se enfocaron en el náhuatl de Acatlán Guerrero, entidad en donde 23 municipios de los 81 son hablantes de esta lengua. Por ejemplo, en Aguacotzingo, Atenango del Río, Copalillo, Cuetzala, Cuetzala del Progreso, Chilapa de Álvarez, Taxco de Alarcón, Tixla de Guerrero, Zapotitlán, Tablas y Citala. La nota está muy interesante, pero está muy grande y pues mejor la vamos a poner en la página de Radio Santana. Y pues muy interesante, ¿verdad, Juanita? ¿Qué le parece que ya tenemos estas apps y es muy interesante para que pues nuestros hijos, ¿verdad? Claro, es muy importante para que nuestros hijos aprendan y sigan. Aunque no sea el 100%, pero como dice la nota, nos hace llegar un poquito más a las lenguas que son de nosotros, que son las lenguas maternas de nosotros, de los mexicanos de cada estado. Así que me da mucho gusto que a través de ellas se pueden inculcar y seguir conservando las lenguas originarias de los pueblos indígenas para los niños que son los futuros de mañana. ¿Qué les parece? Ahora vamos a ir con una muy bonita música. Y esto es con Marco Antonio Solís, Pirecua Michoacana. Siento con tan solo recordarte, yo jamás voy a olvidar. olvidar de Michoacán. Michoacán, tierra de nobleza, siempre allá. Una madre reza, algún día volveré para quedarme para siempre en ti, bendito Michoacán. Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues son las 9:20, Aguanita, y no hemos tomado café, a ver si algún vecino nos trae un cafecito, la vecina aquí Wendy, que está cerquita, y pues hoy es miércoles 14 de junio, ¿estamos bien? Sí, claro que sí, ahora estamos miércoles 14 de junio 2017 y ahorita son las 9:20. Adelante, compañera. Sí, pues, ¿qué les parece si vamos con otra nota interesante? Y esta viene del periódico Centro de Medios Libres. Y esta nota es entre la frontera de México y Guatemala. Y a ver, dice, emergencia humanitaria, misión de observación a comunidad desplazada de Laguna Larga en la frontera México-Guatemala. Alarma y preocupación ante condiciones de la comunidad Laguna Larga Petén, desplazada forzadamente en la frontera con México. Organizaciones de México exigen a su gobierno y al de Guatemala cumplir con obligaciones, proteger la vida y garantizar derechos. Familias desplazadas exigen retorno, reparación y justicia. A 8 de junio del 2017, con alarma y preocupación al tener conocimiento del desalojo forzado contra la comunidad Laguna Larga en la zona de Petén, Guatemala, hacia la línea fronteriza con México, cerca del ejido El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche. Organizaciones de derechos humanos de México, realizamos una visita de observación y documentación el pasado miércoles 7 de junio. Mediante el presente comunicado, damos a conocer nuestras primeras observaciones sobre cómo, para salvaguardar su integridad y sus vidas, a las familias de la comunidad de Laguna Larga. Ante el anuncio de la llegada de cerca de 1,500 soldados y policías de la Policía Nacional Civil de Guatemala, huyeron de sus casas el 2 de junio pasado y quedaron varadas en la frontera con México. Constamos, por un lado, que se encuentran en un campamento improvisado en condiciones de emergencia humanitaria, en una brecha entre ambos países por la presión recibida por el gobierno de México, y por otro lado, que el ejército de Guatemala les ha quemado y destruido sus casas, áreas comunes y saqueado el patrimonio que no lograrán llevarse consigo. Compartimos nuestras observaciones, iniciando con nuestra más profunda inquietud por las condiciones críticas del campamento y de las casi 100 familias allí alojadas, y que un censo preliminar cuenta cerca de 450 personas. Son condiciones que nos permiten hablar de una emergencia humanitaria que ponen en riesgo la vida y la integridad de niñas y niños, en general de mujeres y todas las personas allí asentadas. Se trata de un campamento precario instalado desde el día 2 de junio por la propia gente de la comunidad desplazada, con la que han tenido a mano principalmente bolsas de nylon con único techo en plena temporada de lluvias, y donde han recibido principalmente la solidaridad de comunidades cercanas. Constatamos que el gobierno de México tuvo conocimiento oficial de la inminencia del desalojo por parte del gobierno de Guatemala desde varios días antes de que se ejecutase. Estuvieron presentes desde su llegada elementos de seguridad nacional, ejército, policía federal e Instituto Nacional de Migración. Asimismo, ni el gobierno de México ni el de Guatemala han proporcionado los recursos suficientes para aliviar la condición indigna del campamento, poniendo en riesgo la salud de la vida, especialmente de la población más vulnerable. Hemos tenido conocimiento de la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el campamento de desplazados los días 2 y 3 de junio pasados. Y aquí se miran las fotos, cómo la gente, pues ha hecho ahí, sus casitas con, se mira como a lona y nylon, como dice aquí la nota. Y pues sí, están en muy malas condiciones, ahí están cocinando, ahí están, comiendo. Y pues esta nota, pues también se las vamos a dejar ahí en la página de la radio, porque sí, está muy grande. ¿Y qué le parece a Juanita? ¿Si tiene otra nota? Claro que sí, claro que sí. Tengo aquí otra nota, que esto es allá en Michoacán, en el municipio de Chilchote, Michoacán. Dice, esto es del Ayuntamiento de Chilchote, Michoacán, del municipio. Dice, quizá ya tuviste la oportunidad de verlos, pero aún sabes que se trata, es la nueva estrategia de seguridad pública para nuestro municipio, la cual está en proceso y constará de cámaras de vigilancia a grandes alturas en diversos puntos de nuestras comunidades, las cuales permitirán dar seguimiento y localizaciones rápidas, tienen una capacidad amplia de enfoque y son de la más alta tecnología, así como se implementan en las grandes ciudades. Esperemos todo sea favorable y esta manera todos tener mayor seguridad en nuestro alrededor, bien por la seguridad pública y ayuntamiento que puso en marcha este proyecto, ya que este proyecto pues está en grandes ciudades e incluso en otros países como el que vivimos en la Unión Americana, en Norteamérica, que hay cámaras de seguridad. En algunas partes fueron de mucho éxito, en algunas no. Esperemos que aquí sea un éxito y así pueda estar más seguro el municipio y alrededor del municipio de Chilchota, Michoacán, donde es, por supuesto, mi municipio. Ahí es donde pertenezco, y Chan, de donde yo soy. Así que felicidades por el ayuntamiento y ojalá que sea todo un éxito para el mejoramiento de la comunidad indígena purépecha de ahí de Chilchota, Michoacán. Vamos a ir con una muy bonita música. Por cierto, que esta música es de Ichán, es la grande banda grande de Ichán, y esto se llama Toro de Ons. Thank you. Sí, buenos días. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues ya cada vez se nos está terminando más el tiempo. Ahorita ya son las 9:31 y pues saludos a todos los cumpleañeros y a todos los que nos están escuchando en este momento, que ya tomaron café y ya están almorzando. Y pues el día está muy bonito. ¿Qué le parece, Juanita? Sí, así es, hoy miércoles 14 de junio 2017, son las 9 de la mañana con 32 minutos y claro que sí, aquí estamos y vamos a seguir dando notas. Adelante, compañera Reina. Sí, pues regresamos ahora, quisiéramos quedarnos con las notas de México porque están muy interesantes, siempre que nos pasa lo mismo con Socorrito, cada que nos vamos a México, nos transportamos allá a nuestro México querido y queremos seguirles informando, pero pues el tiempo se termina, así es que regresamos con lo que está pasando aquí en California. Y esta nota es del periódico Unidos y y esta nota se trata de migración. Dice, activistas de migración, los residentes deben hacer valer sus derechos. Los activistas de los derechos de los inmigrantes temen que la dura posición del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal amanece cada vez más los derechos de los residentes permanentes, legales e incluso de los ciudadanos estadounidenses. Días después de que una mujer de San Bernardino dijo que fue detenida por las autoridades de migración para ser deportada, a pesar de ser una ciudadana estadounidense, los organizadores están instando a los inmigrantes indocumentados, residentes permanentes, legales y ciudadanos estadounidenses a que lleven consigo cualquier tipo de identificación. Es alarmante, dijo Jenaya Dunlap con la Inland Coalition de Inmigración Justicia. Parece que estamos regresando a una época de discriminación racial, criminalización masiva de la comunidad de inmigrantes independientemente de que tengan o no estatus. Guadalupe Plasencia, de 59 años, dijo que fue detenida en marzo en una orden judicial por no haber declarado en un caso del 2007 en Ontario. Fue arrestada por agentes de migración al salir de la cárcel al día siguiente. Plasencia fue liberada después de que su hija le mostró su pasaporte. Su abogado dice que fue detenida por inmigración al menos una hora. Ella archivó un aviso de una demanda con el departamento del sheriff del condado de San Bernardino en contra de la agencia de inmigración ICE. ICE dijo que la agencia no detendría a nadie si saben que es un ciudadano de los Estados Unidos. ICE nunca tomaría acciones de ejecución en su contra o detener un individuo si había evidencia que indicaba que la persona era un ciudadano estadounidense. En caso de que tal información salga a la luz, la agencia tomará medidas inmediatas para abordar el asunto de acuerdo con una declaración proporcionada por la portavoz Virginia Kise. Los activistas de los derechos de los inmigrantes dicen que esto no ha sido un caso aislado. Desde que Trump asumió el cargo, otros ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido detenidos por ICE. En Inland Empire, en casos documentados por organizaciones que forman parte de la Inland Coalition for Immigrant Justice, dijeron los organizadores. Emilio García, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, dijo que conoce dos casos recientes en el área en los cuales dos residentes legales permanentes han sido detenidos en West Valley, en San Bernardino, y han tenido que mostrar documentación para evitar ser entregados a ICE. García también dijo que un ciudadano estadounidense tenía que probar su ciudadanía para ser liberado por las autoridades de inmigración. En su declaración, Kise dijo, ICE, no pude hacer determinaciones finales de la ciudadanía. Más bien, tales determinaciones son hechas por los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos o por el Departamento de Estado. Lo que sucede con el presidente Trump es que los funcionarios de ICE y la patrulla fronteriza se sienten más valientes para hacer cosas que no habrían hecho antes, dijo García. Debido a esto, los defensores de los derechos de los inmigrantes en Inland Empire dijeron que es crucial para la gente a informar de tales hechos a grupos como la Inland Coalition for Immigrant Justice para ayudarles a obtener ayuda legal. En cuanto a Plasencia, el caso fue reportado por primera vez a la línea directa de información sobre inmigrantes. Los organizadores luego se acercaron a ella con la ayuda de la Unión Americana de Liberales Civiles. Posteriormente presentaron un reclamo ante el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y el Departamento de Inmigración Control de Aduanas. Nuestra preocupación es que podamos empezar a ver más esto ya que ICE y la patrulla fronteriza siguen aumentando sus estadísticas para deportar a más inmigrantes indocumentados, dijo Javier Hernández, director de la coalición de Inland. Por la justicia de los inmigrantes, Hernández dijo que si residentes legales permanentes o ciudadanos estadounidenses se encuentran detenidos por ICE, deben inmediatamente dejar que los agentes de inmigración sepan que están legalmente aquí en los Estados Unidos. Además, no deben firmar ningún documento que no entiendan y pedir hablar con un abogado. Para Hernández, los ciudadanos estadounidenses están siendo enfocados desde que Trump asumió el cargo. Eso es algo muy preocupante, dijo. Todo el mundo que se ajuste a un determinado criterio puede ser el objetivo. Y pues hasta ahí termina la nota de lo que está pasando ahorita, Juanita. Y pues, ¿qué le parece si vamos con un poco de música? Claro que sí. Y luego regresamos con lo que está pasando acá en Santa Ana con las noticias locales. Claro que sí, de regreso de que escuchemos esta bonita pieza, vamos a regresar con las noticias, las últimas noticias que están pasando aquí en el condado de Orange, aquí en la ciudad de Santa Ana. Claro que sí, vamos a ir ahora con Gustavo Dudamel y esto es una pieza de Beethoven, Lund Band. Espero que sea el agrado de ustedes, es muy bonita música, música sinfónica, con este gran maestro Gustavo Dudamel. Vamos con esta pieza. Vamos. Thank you. Sí, buenos días. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y cada vez pues ya se nos está terminando más el tiempo, ya nada más nos quedan minutos, son las 9:46. Y pues ¿qué le parece a Juanita? Sí. Claro que sí, vamos a ir con más notas. Hoy miércoles 14 de junio de 2017. Son las 9:47 y vamos a ir con otra nota, compañera. Sí, pues regresamos aquí con las notas locales y pues esta nota es del periódico Excelsior y pues vamos a ver qué está pasando aquí en el condado de Orange. Y dice aquí la nota, 10 abogados y otros 6, o sea que son 16. Dice 10 abogados y otros 6 enfrentan cargos en un caso de salario laboral. Santa Ana. La Fiscalía del Condado de Orange presentó cargos por fraude contra 10 abogados y otras 6 personas vinculados a los que los fiscales dicen que era un esquema masivo de compensación de trabajadores que involucró más de 33,000 pacientes y un estimado de 300 millones más en pagos de seguros que recibieron. El fiscal Tony Racuacas describió los cargos como la primera fase de la investigación, ya que su oficina y el Departamento de Seguros de California continúan investigando las funciones que los proveedores médicos desempeñaron en un presunto círculo de fraude dirigido a comunidades predominantemente hispanoparlantes. Este tipo de casos hace subir los precios del seguro de compensación al trabajador y expulsa a las empresas de California, dijo Racaucas. Los fiscales alegan que en el grupo fraudulento había negocios dirigidos por Carlos Argüello III, de 35 años, de Tustin, y Edgar González, de 50 años, de Anaheim. En el 2015, Argüello formó una empresa de publicidad, Centro Legal Internacional, que Racaucas acusó de establecer contratos ilegales con 20 y 30 abogados que se centraron en la indemnización de trabajadores y lesiones personales. Los abogados supuestamente acordaron contratar con empresas, propiedad de Argüello y González, a cambio de empleados conocidos como cappers, entregando a los abogados un número mínimo de clientes por mes. Los abogados tienen permiso para anunciar, pero el uso de cappers para reclutar directamente a abogados o proveedores médicos es contra la ley. Los fiscales alegan que esas personas distribuyeron una variedad de folletos y tarjetas de visita en barrios predominantes latinos y en Swamis, ofreciendo consultas gratuitas para aquellos que creían que habían sufrido lesiones en un lugar de trabajo. Aquellos que llamaron a los números de teléfono gratuitos ingresaron a un centro de llamadas El Salvador. En un plazo de 48 horas, ellos enviaron reclutadores a los hogares de los posibles pacientes para que firmaran papeles legales sin ningún contacto o aportación de los abogados, dijeron los fiscales. Caracaucas dijo que después enviaron las formas legales a los abogados y a los proveedores médicos participantes. Los abogados también permitieron que presentaran los documentos que los abogados no habían preparado en realidad a los aseguradores, dijo el fiscal del distrito. Los abogados pagaron a los colectores honorarios mensuales por los esfuerzos de reclutamiento, dijeron los fiscales, mientras que los abogados recibieron un porcentaje de las compañías de seguros. No está claro cuánto de los 300 millones de aseguradores terminaron pagando a los acusados de estar vinculados al supuesto plan que se destinó al tratamiento de las lesiones legítimas en lugar de trabajo, dijo Rakaucas. Pero debido a que el uso era ilegal, todos los pagos del seguro serían considerados parte de un anillo de fraude, dijo Rakaucas. Hay algunos que eran pacientes legítimos que respondieran a estos aviadores. Ningún proveedor médico fue acusado, pero los investigadores están estudiando la posibilidad de que algunos hayan pagado por los pacientes reclutados. Rakaucas acusó a estas personas de explotar a la gente en la comunidad latina y usarlos como cajeros automáticos. Las aseguradoras sospechosas de un papeleo aparentemente fraudulento llegaron a la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange, que se asoció con una unidad de fraude del Departamento de Seguros de California para investigación de 3 años. Los 16 acusados se enfrentan a una variedad de delitos graves, incluyendo la conspiración para referir a los clientes para la compensación, remitiendo a los pacientes con imprudencia temeraria por la comisión de fraude y fraude de seguros. Los acusados no pudieron ser contactados para comentarios o se negaron a hablar con un reportero. Y pues hasta ahí termina la nota de estas personas que pues andan por ahí libremente haciendo fraude a Juanita y pues que caiga el peso de la ley, ¿no? Así es, tienen que pagar por lo que hacen. Así es, compañera, ya nos falta poco más de 5 minutos para terminar la programación del Noticiero Popular. ¿Qué le parece si vamos a ir con una melodía más? Sí, pues sí, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo más, claro que sí. Claro que sí, y esto es Hay unos ojos con Ana Gabriel. Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos que ojos más bellos no he visto. Dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Besar Sí, pues buenos días. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues quisiéramos seguir dándoles más noticias y información de lo que está pasando aquí en el condado de Orange, pero pues ya se nos terminó el tiempo, así es que mejor nos vemos el día viernes a la misma hora de 8 a 10 en su noticiero popular. Y pues nos vamos a despedir por el día de hoy, a Juanita, y pues yo creo que los vamos a dejar con algo de música, pero pues a ver, despídase del público, Juanita. Claro que sí, por el día de hoy damos terminada la programación del Noticiero Popular. Mi nombre es Juanita Zamora, de la programa de la Hora Purépecha, de cada martes. Y aquí mi compañera Reina, muchísimas gracias por esta tan bonita invitación de hacer parte del Noticiero Popular. Ahora esta mañana, ahora miércoles 14 de junio 2017. Bueno, pues damos terminado este programa de ahora del Noticiero Popular. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. Nos quedan un poco más de 60 segundos, perdón, para terminar la programación. Nos vamos a despedir con una muy bonita pieza también de Lola Beltrán, Paloma Negra. ¿Qué te parece, compañera Reina? Sí, pues esa es una muy bonita canción y pues que tengan un bonito día todos. Y yo soy Reina. Hasta el viernes. Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. A buscar, ya agarraste por tu cuenta las parrandas.